Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes desde cualquier parte que nos escuchas. Antes de comenzar, lamentamos la pérdida de un gran actor y con ello decimos adiós del drama y la comedia, que era característica muy particular de Robin Williams. Te comparto que él fue nominado en 4 ocasiones al premio Oscar, así como 5 Globos de Oro, y fue uno de los actores más queridos de Hollywood, y de los millones que lo vimos y disfrutamos con alguna de sus películas. Que en paz descanse. Y bueno, ¿qué les parece si vamos de lleno con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y en un momento regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El presidente de un hospital en la provincia de Jilin, al noreste de China, quien ha realizado, según se ha informado, sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong vivos, fue blanco del cuerpo disciplinario del Partido Comunista Chino. El 3 de agosto, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria anunció que Wang Wanjun, presidente del primer hospital de la Universidad de Jilin, miembro del Comité Permanente del Partido de la Universidad de Jilin, vicepresidente de la Universidad de Jilin y presidente del Centro de la Ciencia de la Salud, Norman Bethune, era investigado por graves violaciones de disciplina y la ley. Además de Wang, al menos otros 12 líderes universitarios han sido investigados por el Partido Central este año, y un tercio de ellos son de universidades médicas. Según el estatal de Beijing, Youth Daily, la publicación informa que estas 12 investigaciones son parte de la campaña anticorrupción en curso a través del PSC, y la investigación de Wang será probablemente tratada también como parte de esa campaña. Sin embargo, la Gran Época informó que en muchas ocasiones la acusación de corrupción, aunque justificada, ha sido un pretexto para una purga política. Autoridades chinas condenaron a Peter Humphrey, vinculado con la farmacéutica británica GlaxoSmithKline, por obtener ilegalmente informaciones personales. Él y su esposa, la estadounidense Eugene Zheng, habían sido contratados para investigar sobre la fuente de un video sexual considerado escabroso del principal dirigente de Glaxo en China poco antes de que la firma fuera acusada de pagar sobornos. Humphrey fue condenado por el tribunal a 2 años y 6 meses de cárcel, una multa de 200.000 yuanes, $32.000, y será expulsado del país, indicó un funcionario de la corte, agregando que también se encarcelará a su esposa. Según la transcripción de los debates en el tribunal, en ningún momento la fiscalía mencionó a la compañía británica cuando interrogó a Humphrey. Internacional. Naciones Unidas ha declarado la situación humanitaria en Irak de nivel 3 de emergencia, el más alto para una crisis de ese tipo, lo que permitirá utilizar más recursos y prestar asistencia a la población necesitada con mayor rapidez. Marcio Babile, representante de UNICEF en Irak, señaló que la situación de decenas de miles de refugiados en el monte Sinjar sigue siendo muy preocupante y que las condiciones sanitarias se deterioran con rapidez. Además de Irak, la ONU ha calificado también de nivel 3 de emergencia las crisis humanitarias en Siria, Sudán del Sur y la República Centroafricana. El ébola sigue expandiéndose en África. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 1.000 muertes y cerca de 2.000 contagios. Informó que se requieren $100 millones para atender la situación. Advirtió que en Liberia el brote se encuentra fuera de control. Mientras tanto, Estados Unidos mandó el fármaco experimental CIMAP, Uganda 20 médicos y Canadá enviará 1.000 dosis de una vacuna experimental. Ecología. Recientemente ha concluido el primer estudio global sobre los niveles de mercurio en los océanos. Miles de muestras de agua de diversos lugares del planeta fueron tomadas durante un periodo de casi 5 años, particularmente en el Atlántico Norte, donde se encuentran las mayores concentraciones. Se ha determinado que la cantidad de mercurio en los océanos se ha triplicado en comparación a la que había cuando comenzó la Revolución Industrial. Las actividades culpables son la quema de combustibles fósiles y la minería, principalmente la de carbón, que resulta una de las actividades más contaminantes del mundo. Ciencia y tecnología. Evidencias poco claras de que padecer hambre en los humanos y en animales afecta la salud de sus descendientes va llegando a clarificarse en mayor medida debido al estudio que científicos del Centro Médico de la Universidad Columbia en Nueva York han realizado con gusanos a los que el hambre extrema induce cambios específicos en la estructura de su genética molecular, ya que son heredados a través de al menos 3 generaciones. Por desgracia, aún quedan terrenos con minas explosivas terrestres que, según datos de la ONU, matan de 15.000 a 20.000 personas cada año. El equipo del científico Xiang Shang de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, acaba de probar unos sensores láser de alta sensibilidad que detectan concentraciones muy bajas de sustancias explosivas, difíciles de detectar por medios convencionales. Este nuevo sensor lleva un chip detector de bombas que detecta trazas ínfimas de vapor dejadas en el aire por un explosivo. Salud. La miopía más común es causada por factores genéticos y por factores ambientales, pero se suponía que los ambientales eran menos importantes hasta que los científicos Alireza Mizrahi y Norbert Pfeiffer encontraron evidencias de que tener un nivel educativo más avanzado y pasar largo tiempo estudiando en instancias educativas son componentes que inciden con mayor severidad a que la miopía aparezca y se desarrolle. La miopía severa está muy asociada al riesgo de sufrir otras complicaciones, tales como desprendimiento de retina, degeneración macular, cataratas prematuras y glaucoma. Cultura. El brasileño Arthur Ávila, de 35 años, fue declarado ganador del Nobel de las Matemáticas debido a su trabajo en el área de sistemas dinámicos, donde busca prever la evolución del tiempo de fenómenos naturales y humanos en diferentes áreas. Este reconocimiento también es conocido por el nombre de Medalla Fields y es la primera vez en 78 años de historia que es ganado por un latinoamericano. Deportes. En la final de la Copa Libertadores de América se enfrentó el San Lorenzo de Argentina contra el Nacional de Paraguay. El triunfo y la copa se la llevó el San Lorenzo con marcador de 1-0. Con esto se rompe la costumbre que se había establecido en la que en los últimos 9 años había participado en la final por lo menos un equipo brasileño. Primero fueron campeones Sao Paulo e Internacional de Porto Alegre. Después fueron subcampeones Cruzeiro, Fluminense y Grêmio y las últimas 4 finales fueron ganadas por Internacional, Santos, Corinthians y Atlético Mineiro. El Real Madrid se proclama campeón de la Supercopa de Europa al vencer 2-0 al Sevilla en el Cardiff City Stadium. Los 2 goles de los merengues fueron anotados por Cristiano Ronaldo y con ello ganan el primero de los 6 títulos a los que aspira esta temporada el cuadro del Real Madrid. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora vamos a escuchar a este puertorriqueño talentoso con la canción de Humanos a Marte, y me refiero por supuesto a Chayanne, y regreso en unos momentos. Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda.

voy a yoga, ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando no. ¿Sabías que una alimentación equilibrada es aquella que incluye una diversidad suficiente de alimentos en las cantidades adecuadas o las proporciones justas en función de las características de cada persona, como la edad, por ejemplo, la composición corporal, complexión, así como nuestro estilo de vida, que garantiza que se cubran los requerimientos de energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para mantener un buen estado nutritivo de salud y bienestar? Pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta interesante entrevista que nos trae esta vez Vladimir Kokoletsi acerca del plato del buen comer? Y regreso. Hola amigos, muy buenos días. Hoy estamos con el licenciado en nutrición Luis Alberto Flores Tlilayatzi. Él nos va a hablar acerca del plato del buen comer. El plato del buen comer es un plato establecido por la norma mexicana para la nutrición. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Pues como ya lo habías comentado, el plato del buen comer es un instrumento para que los mexicanos podamos tener una buena alimentación y sea de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos que uno necesita. El plato del buen comer se divide en tres grupos o en tres colores, que son el verde, el naranja o amarillo, o rojo, que se divide en verde, que son frutas y verduras, el amarillo o naranja, que son todos los cereales, el pan, las tortillas o algún otro alimento derivado de los granos, y los alimentos de origen animal, la leche, el huevo, el pescado. También incluimos ahí los alimentos que son las leguminosas. Dentro de las que podemos encontrar son frijoles, garbanzos, lentejas o algunos de otros alimentos que consideramos como leguminosas. El plato del buen comer, como ya lo había mencionado, es un instrumento de alimentación. Nosotros como nutriólogos tenemos que enfocarnos a este plato, y esto nos puede ayudar a que tengamos una buena alimentación, incluyendo también el ejercicio y la actividad física. ¿Por qué se hace el ejemplo con un semáforo? Efectivamente, el plato del buen comer se divide en tres grupos. Y es como un semáforo, que es verde, que son alimentos que podemos consumir de mayor cantidad y en cualquier momento sin que nos pueda afectar notablemente nuestro organismo. el amarillo, que son, que debemos de comer moderadamente, y el rojo, que pues son alimentos de origen animal y los tenemos que consumir en menos cantidad. Bueno, estamos con el licenciado Luis Alberto Flores Lila Yatzi, regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estamos de regreso con el licenciado Luis Alberto Flores, quien nos está hablando del plato del buen comer. Licenciado, ¿nos podría dar un ejemplo de un plato o cómo estaría compuesto un plato del buen comer? Bueno, el plato del buen comer, como lo entendemos, para una alimentación saludable para una persona normal, tiene que ser inocua, que debe de ser, estar compuesta por diferentes alimentos, que son frutas, verduras, cereales y carnes. También tiene que ser completa. Completa, ¿a qué nos referimos? A que tiene que cubrir los requerimientos energéticos que necesita una persona. O sea, que se sienta llena para que pueda hacer sus actividades diarias. Variada, que pues lleve un poco de todos los alimentos, dentro de los cuales un menú establecido para una persona normal podría incluir desde el desayuno un plato de cereal, algún cereal comercial, leche, una fruta, ya sea una manzana, pera o plátano. Eso ahí incluiríamos tres grupos de alimentos que se encuentran dentro del plato del buen comer. También en la comida podemos incluir una carne, no sé, una pechuga, verduras al vapor, ya sean chayotes, zanahorias y algunas otras verduras. También incluyendo cereales como por ejemplo dos tortillas, una telera o algún otro cereal. Leguminosas, podríamos comer una pechuga asada con un poquito de frijoles guisados, con verduras hervidas. Ahí estaríamos incluyendo nuestros tres grupos de alimentos, que los incluimos en el plato del buen comer. Muy bien, es decir que el plato del buen comer es tanto desayuno, comida y cena. Lo correcto pues es que sí, que en los tres tiempos de comida, que son el desayuno, la comida y la cena, incluyamos los tres grupos alimenticios, que son cereales, frutas, verduras y leguminosas. Por último, licenciado, ¿en qué beneficia el plato del buen comer? El plato del buen comer puede traer muchos beneficios, ya que, por ejemplo, para personas con alguna enfermedad, ya sea diabetes o hipertensión, si lleva a cabo lo que está establecido en el plato del buen comer, puede disminuir los niveles de azúcar en sangre. Uh-huh. Y por eso nos puede ayudar en muchos padecimientos. ¿Se puede seguir utilizando la famosa pirámide alimenticia? No, la pirámide alimenticia ya no se puede seguir utilizando, ya que una pirámide donde se marcaba que según teníamos que consumir eran mucho más cereales y menos frutas, y eso se malinterpretaba. Es decir, que todos debemos de seguir el plato del buen comer. Sí. Pues muchas gracias, licenciado. Con esto esperemos que la gente utilice más el plato del buen comer. Es una norma, pues, oficial, que es bueno para traer muchos beneficios para la salud y es muy sencillo de llevar a cabo. Le agradezco mucho su participación y esta entrevista. Yo soy Vladimir Cocoletzi para Radio Sonido de la Esperanza. Hasta luego. Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, con la historia del día que se titula Después de un largo día. Y en este comprenderemos la importancia de percibir los sentimientos y pensamientos de los demás e interesarnos activamente por sus preocupaciones.